dirás cómo hacer para atraparme otra vez. Mi cuerpo y alma te pertenecen. Tú te aprovechas porque estoy muriéndome de amor por ti y no me acostumbro a no tenerte. De tu sonrisa, de tu mirada, fúndeme a tu cuerpo en un abrazo sin fin y no te vayas, ya no te vayas. Yo te amaré, yo te amaré. Que juegues conmigo, siempre yo estaré. Quisiera fuera un sueño, pero es la realidad. Tú eres la dueña de mi amor y yo sufriendo tu desamor. Yo te amaré. Siempre yo estaré. Quisiera fuera un sueño, pero es la realidad. Tú eres la dueña, no lo dudes más. La dueña de mi amor. Átame a tu amor. Quiero estar preso de tu mirada. Fúndeme a tu cuerpo en un abrazo sin fin y no te vayas, ya no te vayas. Mi corazón se muere poco a poco sin tu amor. Deja dar vueltas, dulce niña, que mi elegida es. Aunque juegues conmigo, siempre yo estaré. Quisiera fuera un sueño, pero es la realidad. Tú eres la dueña de mi amor y yo sufriendo tu desamor. Vamos a empezar.